Bienvenidos, bienvenidas a Canciones Indígenas, número 21. ¿Cómo pasa el tiempo? Directamente vamos al turrón con nuestro querido amigo indígena. No sé si más amigo, más indígena, las dos cosas, eso seguro. Fernando Elviro. Vamos a escuchar la conversación. Dígame. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, Fernando Elviro? Estamos on the air, en el aire. ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy bien. Hoy me pillas en sabadito. Así que estupendo. Empezando el día, así que todo el fin de semana por delante, perfecto. Perfecto, y para escuchar también música, ¿verdad? Sí, en eso hemos quedado, ¿no? Eso hemos quedado, para hablar y escuchar. Bueno, no vamos a escuchar porque la llamada no puedo meterte el audio de la música. No pasa nada. Pero sí podemos hablar de la música y contigo, además, indígena de pro, musicólogo y guitarrista y musiquero, yo qué sé, como lo podemos decir, pues vamos a hablar de música y al turrón, claro, ¿te parece? Claro, entre aficionados al tema, ¿no? Y que sí, claro. Y entre aficionados y amigos, y los amigos que nos escuchan, sí, también, sí, que nos escuchen y si pueden quedarse con algo que podamos aportar, pues esa es la idea, ¿verdad? Perfecto. Así que hoy pensábamos hablar, hemos quedado tú y yo, de hablar de la música, cómo influye en el estado de ánimo. Sí, en el concreto, en un estado de ánimo que nos venga arriba, ¿no? Un estado de ánimo que sea, que nos anime. Sí, que nos animen, como los dibujos animados. Como los animes japoneses, pero en inglés y en español hemos pensado canciones, ¿no? Bueno, tú más sí, concretamente propones un par de ellas en inglés, ¿no? Que te vienes arriba con ellas. ¿Cuáles sí, son? Sí. Al final yo creo que, bueno, la música como tal entra por la instrumentación. O sea, cuando una canción te llama la atención, lo primero que llega al cerebro, lo primero que asimilas y que te pone un file, es la instrumentación, los instrumentos, la voz, tal. Y luego ya, bueno, nos pasa con música inglesa que bueno, que cuando, si sabes un poquito de inglés, te quedas con algo de la copla, de la letra, tal y cual, uh-huh, ya te puede gustar más o menos. A lo mejor en canciones españolas te puede llegar la letra a la vez, que te puede, no sé. Pero está claro que, bueno, en música extranjera, lo primero que... La instrumentación y la melodía también, ¿no? La melodía, sí, también podemos decir. Que suele llevar la voz, la melodía además, ¿no? La que suele llevar la voz. Sí, bueno, la voz o bueno, si tiene instrumentos melódicos principales, como pasa, por ejemplo, la primera canción que yo elegí, que era la de Waterboys, Fisherman Blues. Uh-huh. Bueno, pues yo qué sé, la voz es muy importante, ¿no? La voz desgarrada de Mike Scott, el violín. Hablábamos de el gritito este que da, la música, la letra, tal, cosas muy así, ¿no? Que llegan rápido, ¿no? Un temazo. ¿Y a ti por qué te llama, te vienes para arriba con esa canción? ¿Por qué? Pues no lo sé. Es que es curioso porque además, joder, el título, fíjate, el Blues del Pescador, ¿no? Se supone que es una canción lenta, melancólica, ¿no? Blues, ¿no? Claro. Pero a mí, yo qué sé, me da muy buen rollo. A mí también. Pues eso es lo que hablábamos, la melodía es preciosa del violín, de mandolina, creo que lleva también, mandolina o algo así, como algún instrumento de doble cuerda vibrada, punteada, ¿no? Sí. No sé si es mandolina o es otro instrumento. Yo supongo que... Puede ser fácil la mandolina. Siendo así un grupo folk de Irlanda o de Escocia por ahí, pues supongo que son una mandolina. Y yo sé, las melodías esas, la voz desgarrada de este chaval, no sé. A mí me pone de muy buen humor. La verdad es que a mí también me da. De hecho, es de las típicas canciones que escucho por la mañana para ponerme las pilas, para decir, venga, vámonos a trabajar, que el día es nuestro, vamos. Pues ahora que lo dices, porque también comentamos, preparando un poquito nuestra charla, que hay canciones que te vienen, que te animan, pero en momentos determinados, ¿no? Que usas para decir, pues voy a hacer deporte y me pongo en plan competitivo. Exacto. Eso te pasa con la otra canción que también me has propuesto. Con la otra canción que he elegido, con... con la de Foo Fighters. Uh-huh. Sí, es una canción. Bueno, Foo Fighters es un poco así en toda. No sé si conoces mucho, no. Pero la forma de escribir de David Grohl, uh-huh, es un poco así, como muy cañera, que da mucho ánimo y bueno. Se murió el batería hace poco. Eso ha sido muy sonado, ¿no? La muerte del batería. Me pongo cuando me voy a jugar un torneo de pádel o cuando me voy a jugar un partido, algo así, motivado, tal. Uh-huh. Me lo pongo en el coche para llegar al sitio y llegas como con las pulsaciones a tope y con el ánimo diciendo que me puedo comer el mundo, ¿sabes? Eso es muy curioso. No es solo, sí, sí. No es solo animarte de ponerte de buen rollo y de buen humor, uh-huh, sino animarte a creer en ti mismo, a decir, uh-huh, yo soy bueno en esto, venga, vamos a hacerlo. Pero, ¿sabes? Además, que en concreto, para una actividad en concreta te pones esa canción en concreto, ¿no? O sea, pádel. Sí, sí, sí. Esta canción. Miguel, sí. Yo he elegido dos canciones porque, bueno, hablábamos de hacer un programita así, pues de la duración de tu programa, ¿no? Sí. Sí, yo tengo... Tengo un montón. De este tipo de canciones, puedo hablar de mil. No, pero bueno, me jodo. Es una exageración, pero yo tengo una... ¿Mil? Una lista en Spotify... De canciones que me gustan en este sentido, sí. Y es larguísima, ¿sabes? Puedes hablar de... Bueno, la última por la que surgió esta idea del programa, sí. la última que conocí, la de Mika. La de Mika, la de Grace Kelly, sí. Esa, por ejemplo, ahora me la pongo muchísimo por la mañana para levantarme, para tal, me da, uh-huh, un muy buen rollo, sí. O yo qué sé, otra. Esa mismo la he puesto para presentar un poquito la introducción a nuestra, ajá, llamada, y de fondo la de Mika, esa está sonando de fondo. E incluso, ajá, otra de Mika puede ser, porque como son 10 minutitos nuestra charla, pues caben un par, ajá, de ellas, ajá, fácilmente. Pues yo también, la verdad, que quería agradecerte que estas canciones, porque son, me vienen muy, me dan buen pálpito. Y yo también no sé si has escuchado las que te dije yo, una de Sexy Zebras, sí. Que en el caso que tú hablabas de lo del inglés, a mí es la letra, en este caso, que es en español. Y es bueno que lo que tenga que ser sea, y hemos dejado nuestra relación, pero yo sigo... Pues sigo para adelante, ¿no? Y eso me ha gustado mucho de esta canción, y es la letra. Realmente a mí ahí lo que me llama la atención y lo que me propone estar on fire, como tú has dicho, que está guay. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad que las letras en las música te pasará, ¿no? También con letras en español, ¿no? Que sea la letra, ¿no? La que te anime, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Muy importante. La letra es muy importante. Grupos como Radio Futura, El Último de la Fila, grupos que nos han gustado siempre, Extremoduro. Extremoduro, vale. La letra era 60%, 70%, o sea, claro. Que muy, muy claro. Sí, que a veces pesa más la letra, a veces pesa más la música, pesa las dos, sí, cosas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, señor. Lo que pasa es que nosotros, que somos un poco garrulillos para los idiomas, bueno, vamos mejorando, pero somos bastante garrulillos para los idiomas. De acuerdo. Realmente en la música inglesa, por ejemplo, uh-huh, pues yo creo que siempre nos ha llamado primero la atención la música, claro, porque es que la letra, hasta que sabíamos qué iba diciendo, lo parábamos, con internet, las traducciones. Traduciendo, tal. Con internet hemos accedido a las traducciones más fácilmente. De Udo, sí, o con, sí, las canciones de, yo qué sé. Foo Fighters o Muse, tal. Uh-huh. Muse, por ejemplo, es otro grupo que va genial para hacer ejercicio. Ajá. ¿Sabes? Si te pones a hacer ejercicio, yo para correr o por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los cigarros, hombre. Que son, es rock así clásico, animado. Uh-huh. Bueno, eso para correr a mí me gustaba, pero yo creo no era tanto porque fuera animado, sino porque, ¿sabes qué pasa? Que está marcado tanto el compás, caja batería, sí. O sea, caja charle, caja bombo, en la batería de los cigarros, que, uh-huh, tú vas corriendo y vas como a ritmo, ¿sabes? Vas como, uh-huh, a ritmo del y la verdad es que se va guay. Sí, señor. Pero también el ritmo te va a influir en tu ritmo de carrera. A lo mejor si vas muy rápido o muy lento te puedes descompasar. Sí, sí, ¿no? puede ser. Yo, a mí lo que me pasa es que yo no soy capaz de correr arrítmico, o sea, sí. Eso me pasa. Como la música suene así, tú corres así. Más lenta, sí, y sí, voy, sí. Fatal. Claro, una canción lenta pues va a correr poco, ¿eh? Claro. Pues mira, has propuesto unas cuantas canciones, quizá ponga alguna y también pues nuestros oyentes que pues se la tomen nota, ¿no? Decir, pues para correr, Muse, no sé qué. Yo también te voy a proponer un que escuché el otro día, me gustó mucho, es como los Muse, pero en español, Lady Banana. No sé si te suena. No lo conozco, tío. ¿Cómo se llaman, dices? Lady Banana. Y te va a resultar muy curioso. Y es como un Muse a la española. Y cañeros también. A lo mejor te puedes pegar una buena carrera con ese grupo. La verdad que me sorprendió mucho cuando lo descubrí. Lady Banana, ya verás. Así que nos estamos quedando sin tiempo, Elviro. ¿Quieres decir alguna última cosa? Yo qué sé, pues que venga la música para hacer buen... buenas actividades, buen rollo a la gente. Me alegro que haya ido todo tan rápido porque yo pensé que, bueno, pero se me ha hecho hiper corto. Otra cosa, sí. Suele pasar. Un dato que quería compartir. Sí. Yo, por ejemplo, si otro tipo de estado de ánimo que creo que no es solo el de levantarse por la mañana ni hacer deporte ni tal, sí, sino, por ejemplo, estás en una celebración. Sí. Y hay ciertas canciones que te vienen arriba, pero a todo el mundo. Yo, por ejemplo, me recuerdo a los Give It Away de los Red Hot Chili Peppers o yo qué sé, o canciones de este estilo, ¿no? Que son canciones que como que elevan el grupo, ánimo en grupo general de la gente, no solo, ¿sabes? Y sí, sí. Está guay también. Sí, como un poco celebración grupal. Es decir, no solo sí, para escuchar sí, yo sí, cuando sí, yo hago una cosa, sino venga, todos para arriba. Hay canciones que, por ejemplo, para cierto grupo, por ejemplo, uh-huh, cuando estamos nosotros los amigos, sí, para cierto grupo significa algo, ¿no? Sí, pues señor. Nosotros a lo mejor nos pondrían en un bar, estamos tomando cerveza, nos ponen en un bar porque la canción de Extremoduro, o del último a la fila, o de tal, y seguro que nos venimos arriba también, claro. Claro, el grupo de gente que coincida con el mismo gusto musical o no, que la puede descubrir también en el mismo grupo y venirse arriba y decir, pues esta me la quedo. Sí, señor, está pues está guay. Señor Fernando Elviro, que muy un bien, placer bien, enriquecernos con tu buen gusto musical y tus bueno, opiniones fundadas. No o infundadas, da igual. Un poquito aquí entre aficionadillos, pues, los temas. De eso se trata, tío, de eso se trata, de compartirlo con nuestros amigos y posibles desconocidos que puedan ser amigos en un día o a través de la música. Señor, bien, un tío, placer y muchísimas gracias. Muy y bien, seguimos disfrutando de la música indígena contigo y con todos los que se quieran unir. Muy bien, Miguel, tío, que me encanta el programa que haces. Sí. Pareces un tío famoso, si te lo digo. Que en serio, que lo estoy esperando cada mes y me lo pongo del tirón, ¿eh? Fantástico. Tío, pues por así eso, ahí, solo por eso. Uso a ese equipo de radio que te regalamos con 40 años. Ah, ahí está, sí, señor. No vamos a seguir de 40 allá para arriba, no te mueves la barriga. Muchas gracias por todo. Venga, y por tus ánimos. Un abrazo muy grande. Venga, un saludo a todos. Un saludo. Hasta luego. Venga, gracias, hasta luego. Fernando Elviro. Adiós, hasta luego. Chains all hung around me will fall away.

lo que tenga que pasar, nena, deja que pase, porque va a pasar igual. Deja que pase lo que tenga que pasar, nena, deja que pase, porque va a pasar igual. Hazte las preguntas, aunque tengas que ver. We'll be right back. y sin solución de continuidad, hemos escuchado pues unas cuantas canciones pues que han surgido de nuestra conversación con el indígena Fernando Elviro. Os las voy a enumerar. Hemos escuchado, después de hablar justo, los Waterboys, Fisherman's Blues. Después, Foo Fighters, Everlong. Sexy Zebras, Nena. Luego, Lady Banana, Overflow. Y por último, Muse, Will of the People. Creo que nos hemos venido arriba, seguro. Espero que vosotros también estéis arriba ahora mismo. Y que sigáis arriba, pues lo que queda de día, de mañana, de tarde, de noche y de mes. Todos arriba. Gracias por escuchar Canciones Indígenas número 21. Y si tenéis alguna canción que comentar que os produce igual o más vibraciones, pues ya sabéis, WhatsApp al 927 18 17 18. Que las tonterías que hemos dicho y escuchado pues sean más que suficientes para ser felices. Besos, abrazos, hasta la próxima.